¿Crees que, por ejemplo, que organizar una sociedad, por más pequeña que sea, imaginémonos una comunidad rural de México regida por usos y costumbres, en donde hay habitantes de hasta de 50 personas, una comunidad tan pequeña, podría organizarse sin derecho penal? Sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque las comunidades rurales, sí. No sé qué te gusta, vámonos a Oaxaca, a Puebla, que son comunidades donde generalmente está, ¿cómo se llama esto? El municipal. La presidencia municipal. La presidencia municipal. Muchas veces no hacen caso a las leyes, porque ellos se rigen por costumbres. Y muchas veces el que tiene el poder o el que rige viene siendo la iglesia. Lamentablemente todavía la iglesia sigue vigente con alguno de sus castigos. Se rigen mucho por las tradiciones y a lo que dice el padre. Pero yo creo que si ellos tuvieran el conocimiento, yo creo que sí se podría regir. Pero como te digo, lamentablemente a veces no se tiene ese conocimiento. Bueno. Y ellos se organizan a manera de que ellos entiendan o crean que es lo mejor. Claro, claro. Bueno, fíjate que yo leí hace no mucho tiempo un libro acerca del nacimiento de la prisión. Entonces, bueno, aquí la pregunta fundamental que se hacía el autor de este libro, que es el filósofo francés Michel Foucault, él decía, bueno, ¿qué se espera de un penado? O sea, como sociedad podemos tal vez esperar una cosa, pero tú como próxima abogada, ¿qué esperarías de alguien castigado? Mira, las penas o los castigos siempre, siempre, siempre se hacen para mejorar la conducta del hombre, pero estamos de acuerdo que hay que ver qué tipo, qué fue la falta que hizo y también a qué persona. Porque, por ejemplo, no le podemos aplicar una misma pena a un niño, a un señor. No podemos aplicar una misma pena a un robo, a un homicidio. Uh-huh. Generalmente las leyes o las normas siempre están para regular la conducta, pero lamentablemente a veces las mismas, bien, dicen que el ser humano es el que siempre comete los mismos errores, regresa a lo mismo. Se supone que se debe de regular la conducta. Muchas personas, yo no digo que todas, pero sí. Muchas personas, a veces sí, como que el pagar, se puede decir, o llevar su pena. Sí. Sí. Sí, sí se regeneran. Hay muchas que no. Hay muchas que no les importa. Hay muchas que como que dicen, ah, sí, sí, sí, mañana y lo vuelvo a hacer, desafiando las reglas que sí. Impone el Estado. A veces eso es lo lamentable. Bueno, entonces, bueno, yo quiero imaginarme, no sé, uh-huh. A partir de una visión jurídica, pero no hemos visto en nuestra época, en nuestros tiempos, en nuestros días, un fracaso del sistema penal en tanto a readaptación del sujeto. Es decir, la prisión, la cárcel, la pena, el castigo, está diseñada, ¿no?, para corregir, para encauzar, para rectificar, ¿no? Es decir, para que el sujeto que ya delinquió pueda readaptarse a la sociedad. Sin embargo, pues los números son fríos, ¿no? Y el porcentaje es mínimo, no solamente aquí. Hay un porcentaje alto de reincidencia delictiva. Podríamos llamar un fracaso del sistema penal, ¿no? No puede ser tanto un fracaso penal. Las normas jurídicas ahí están. El Estado las impone. Pero ya uno como individuo decide si las acata o no. Es como, por ejemplo, vámonos a un caso que se da mucho, robas. A veces lo lamentable es que robas pensando en que no te va a pasar nada, y a veces el sistema que nosotros tenemos aquí no sirve, se da lo de lo que es la famosa mordida o lo que es la corrupción. Como ya sabemos todos, ahorita en estos tiempos la corrupción está vigente. Sí. Y mucha gente saben que si entran rápido, por ejemplo, si robaron, asaltaron, entran rápido a la delegación, salen. En menos de 24 horas ya están afuera, porque ellos mismos saben que con dinero todo se mueve. Eso es lo lamentable. Yo no puedo decir que una persona no se puede, digamos que, mejorar, readaptarse, uh-huh. Que pueda decir, pero es como te digo, sería más fácil que un niño se pudiera corregir a una persona adulta. Entonces la pregunta otra vez sería, ¿qué esperas de un penado adulto, no? ¿Que se readapte? No, no, porque regresamos a lo mismo. Una persona adulto ya tiene, ya está consciente de lo que hace, ya sabe que es robar, ya sabe que es un homicidio, ya sabe que es una violación, ya sabe. Generalmente, si te das cuenta y si escuchamos en las noticias, siempre es premeditado. ¿Cuántos casos no encontramos de violación? Que el muchacho, no sé, le empiezan a preguntar y él empieza a decir, ah, pues yo lo organicé así, así, así. Ya todo viene siendo por premeditación. Ya muchas veces se hace, ya con el, digamos, el dolo. Ya, sí, ya con la intención de querer dañar a alguien. Generalmente, no sé, vámonos a un caso de una violación. Generalmente una persona adulta sabe lo que es una violación y siempre ve a sus víctimas y planea todo premeditadamente. ¿Qué nos dice? Ok, sale. En menos de 24 horas se paga su fianza y sale. ¿Qué nos dice que esa persona sí se redactó? ¿O cuántas personas no encontramos adultas que están ya en la cárcel, que pasan años y pasan sentencias y no vuelven a hacer lo mismo? Claro. Eso es lo lamentable, que muchas veces uno como personas adultas ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Y no ha llegado el momento de buscar una nueva forma de pena? Bueno, ok, tú dices una pena. ¿Cómo qué pena? Como que tú como ciudadano, como Estado, como población, a ti, vámonos a un caso para una violación, un secuestro. ¿Qué pena propondrías tú? Yo supongo que yo no tendría la calidad, ¿no? Ni el conocimiento necesario para adjudicar una pena. Porque precisamente hay especialistas, ¿no? Uh-huh. Hay gente especializada en el derecho, uh-huh, que mide la pena de acuerdo al acto delictivo, ¿no? Uh-huh. Sí, me imagino que hay alguna manera, ¿no? Me imagino que hay algunas características específicas y bien definidas para decir, bueno, cometió tal cosa, tal es el castigo. Entonces, mi pregunta es, ¿castigos más severos garantizarían una mejor organización de la sociedad? Yo creo que pondrían más en orden a la sociedad jurídicamente. ¿Tú crees que sí? Y pondrían las normas, serían unas normas más estrictas. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Podría funcionar. Bueno. Este es el primer bloque, nosotros regresamos, son 2 de la tarde ya con 56 minutos, 2:56, hoy martes 8 de septiembre de 2009, nosotros volvemos.